de café y tabaco y tiene sabor a ron. Qué ritmo más rico tiene el son, alegre y cubano pa' bailar. Qué ritmo más rico tiene el son, alegre y cubano pa' bailar. Dicen que la Mateodora fue fundadora del son. Dicen que la Mateodora fue fundadora del son. Y ella es merecedora. Alegre y cubano pa' bailar. Si vienes del extranjero y tú lo quieres bailar, lleva el ritmo de las claves, marca el compás del bongo y verás cómo te sabe. Qué rico y qué bueno el son. Escúchame bien, bongo, sin clave y bongo no hay son. Escúchame bien, bongo, sin clave y bongo no hay son. Las claves no tienen muerte, como tampoco el bongo. Del ritmo es la parte fuerte, que hace muy rico el son. Oye mi son. Escúchame bien, bongo, sin clave y bongo. Escúchame bien, bongo, sin clave y bongo no hay son. El son siempre está vigente, oyéndolo gozo yo. Pregúntaselo a la gente, si tengo razón o no, oye mi son. Escúchame bien, bongo, sin clave y bongo no hay son. Escúchame bien, bongo, sin clave y bongo no hay son. Escúchame bien, bongo.